per me, forse. Un po' si mette, en su cabeza, o sea, tiene que tener conocimientos grabados en la cabeza. Y si no tiene eso para 100% grabado, por más que hacemos usar el computador para buscar, no van a entender lo que encuentran o lo van a aplicar mal. Lamentablemente, estudiar derecho no así. El tiempo en la universidad se dedica a estudiar y aprender de memoria lo que a uno le enseña. Después, ustedes cuando trabajan, ahí se van a dedicar a aplicar y tienen toda la vida para aplicar el derecho. Y ahí van a usar los conocimientos que adquieren de memoria para poder llegar a otros conocimientos buscando el computador, los libros, las leyes, leyes nuevas. Pero si no tienen una base de memoria, van a dar bote. Mire, yo se los quiero ejemplificar de esta forma. Suponiendo que esta es toda la materia que vamos a pasar en clase, ¿ya? Esta es toda la materia. Ustedes, siendo optimistas, cuando den el examen, siendo optimistas van a saber, van a estar por aquí, van a saber entre un 60 y un 70% más o menos de lo que yo les quiero enseñar. El próximo año, cuando parte el próximo año, van a estar aquí de lo que se acuerden. Se van a acordar de un, digamos, un 55% de lo que estudiaron. Cuando terminen la universidad, se van a acordar de un 30%. Y probablemente pasado un par de años, si no se dedican al derecho laboral y a estudiar, van a saber un 20%. O sea, con el tiempo lo que yo les voy a lograr dejar grabado a ustedes en su disco duro, en su tablet, en su teléfono que tienen en la cabeza, es un 20%. O sea, de todo lo que se van a esforzar por aprender de llegar hasta acá probablemente, ojalá que lleguen hasta acá, van a saber esto. Entonces ustedes dicen, chuta, ¿para qué pierdo el tiempo aprendiendo de memoria si al final me voy a olvidar de todo? Lo que pasa es que el cerebro humano no funciona así. No funciona como un vaso que se va llenando y después les queda un concho. El cerebro humano ahora, si nos imaginamos que este es el cerebro humano, a ustedes les tiene que funcionar así. El 20% que se van a acordar o que se tienen que acordar para siempre no les va a quedar en el fondo. Ese 20% se les va a distribuir. Esta línea es una parte del 20%. Esta línea es una parte del 20%. Esta línea es una parte del 20%. O sea, con el 20%, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que ustedes tengan la estructura general, ¿eh? Como, ¿cómo se podría llamar esto? Como si fuera un edificio, los pilares, las columnas, lo que sujeta el edificio es lo que yo quiero que ustedes, es el 20% que ustedes se van a grabar. Y cada uno de esos 20%, usted, por ejemplo, que este cajón van a ser los principios del derecho al trabajo. Este otro cajón va a ser la jornada de trabajo. Este otro cajón va a ser el despido. Este otro cajón va a ser la remuneración. Y así cada cajón va a representar alguna cosa que ustedes se acuerden. Y ustedes se van a acordar del contorno nomás, de la idea general. Pero ¿qué va a ser la diferencia? Que como ustedes van a tener grabada esta estructura, o es lo que yo quiero, que ustedes se graben la estructura para siempre, cada vez que tengan que estudiar, cada vez que tengan que enfrentar un caso, cada vez que tengan que se dicta una ley nueva y ustedes, ese conocimiento, en vez de que se vaya a cualquier parte, se va a ir donde corresponde. Ah, esto tiene que ver con los principios. Entonces aquí calza y lo entiendo porque conozco esto. Entonces ahora se está dictando y se va a aprobar o se aprobó la ley que rebaja la jornada a 40 horas. Yo creo que se han escuchado las 40 horas, no tiene idea ya. Entonces después, cuando con el tiempo pasen cosas similares, dicen, ah, las 40 horas, no, si yo entiendo de jornada, me acuerdo más o menos esto, pero lo que aprendo nuevo que se cambió la hora, entonces 40 horas lo guardo acá. ¿Y por qué les digo que así funciona el cerebro humano? Porque la gente más inteligente ¿Puedes abrir la puerta? No es la que por sí retiene más información en su cabeza. Es la que tiene la capacidad en la cabeza de ordenar la información que tiene. Cuando aprende algo, sabe dónde lo guarda y cuando lo tiene que acordarse, sabe dónde buscarlo. Así funciona la cabeza, ¿vale? como una biblioteca. Entonces los que son más inteligentes tienen esa biblioteca más ordenada. Esa es la diferencia de las personas más inteligentes. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en la universidad, en mi ramo y en todos los ramos, es hacer su pequeño librero de trabajo. Y está claro que es poco lo que ustedes van a tener tiempo aquí para estudiar y hacer otras cosas, pero háganlo bien los contornos para que después puedan incorporar información y sepan sacar esa información cuando la necesiten. Entonces, yo tengo la convicción de que las cosas funcionan así, y como tengo esa convicción, sé que la única forma de que ustedes lleven esta estructura para siempre en la mano es esforzándose a aprender de memoria. Es lo único, no es como yo capté la idea y la puedo tratar de decir con mis palabras. Eso háganlo después. Ahora en la universidad, si le dan una clasificación, se las aprende. Si tienen que saber 5 clasificaciones, se las aprende. Si tienen que conocer los requisitos, se los aprende. Yo sé que se las van a olvidar, pero después se va a acordar de que existen 5 clasificaciones y va a buscar cuál. Después se va a acordar de que tiene requisitos y va a tener que buscar cuáles son los requisitos. Así funciona. Entonces yo lo llamo a que no piensen que la forma en que se les trata de enseñar el derecho es una pérdida de tiempo. Es aburrido, es cansador, es poco desafiante cuando es una cosa mecánica, sí. Pero es necesario y así funciona. Así que, bueno, en relación con eso, yo el otro día les comenté que había un apunte, lo pudieron encontrar en la cosa ya. El apunte no quiero, usted puso grabar en el video, pero lo que quiero es que ustedes se aprendan el apunte. No los ejemplos que yo diga en clase, los ejemplos pueden ser como para que se entienda si alguien lo entendió, o como para ser más ameno o ser más entretenido. Que en el fondo yo lo que quiero es que ustedes se sienten en la prueba a contestar lo que se hayan aprendido de la pregunta. Y por eso la prueba no va a ser de caso o cosas por el estilo. Va a ser netamente de poner materia que sea estudiada. No pretendo hacer las cosas difíciles, quiero más que nada ayudarlo a estudiar, pero quiero ver un resultado y que algo sepa. Ese es lo que yo me planteo como profesor, ¿ya? Así que el apunte es todo lo que yo voy a pedir, no voy a preguntar más que eso, tampoco menos que eso. El que se sepa el 50% del apunte debería poder aprobar. El que no se sabe el 50% y se sabe el 30%, tiene que usar los dedos de que las preguntas sean sobre el 30% que les va a tocar. Y el que se sepa menos que eso, bueno, quizás no apruebe. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya. Con respecto a su campo, sí que me puede dar algo de cómo llegó usted a elegir el derecho laboral para poder orientar más o menos una visión pura de cuál va a ser nuestro rubro. Mire, como pasan las cosas en la vida, como la vida es una sucesión de circunstancias, y yo creo que uno puede seguir distintos filósofos, pero a veces uno no elige tanto lo que quiere, a uno le van pasando las cosas. Yo tengo que confesar que cuando fui alumno de la universidad, yo creo que uno de los ramos más mal alumnos fue el derecho laboral. A veces el profesor a uno que le toca tampoco lo motiva mucho. El profesor que yo tenía me gustaba la otra parte, así como la reflexión. Totalmente opuesto a lo que yo hago, quizás ese es mi trauma y por eso lo hago distinto. Pero nos decía, ya siéntense, abran la ley, el código laboral, y nos dividían en grupo, entonces decían, mire, este grupo alumno argumente en favor de esto, y este otro argumente en contra. Entonces, y al final uno llegaba al final de año y decía, pero no me he pasado materia, no sé nada. Y uno cuando está estudiando Derecho, quizás les pasa a ustedes, toma 11, viene un familiar a tomar 11, y dice, ejemplo, ¿y qué pasa aquí? Y uno no sabe responder nada. O con suerte en la universidad, en todas partes le dicen hay que distinguir. Entonces uno le empieza a tratar de dar una respuesta, es imposible. Entonces me pasaba eso. Y ahí no me fue muy bien porque al final no tenía ni una punta ni nada para estudiar. Por eso me gusta decir, mire, ahí está, eso es lo que quiero estudiar, se lo resumí al máximo. No sé, son como 80 páginas. No es, ese punto está tan resumido que no hay cómo resumirlo. O sea, no es que ustedes digan, no, de las 80 lo resumen de otra forma en 40, no, podrían hacer un esquema, pero mucho no se puede resumir. Bueno, la cosa es que yo me di cuenta que, claro, no aprendí mucho, no me salí muy buenas notas, pero lo que el profesor me hacía era más o menos lo que funciona en la práctica, ¿sí? La práctica es totalmente contrario a lo que, la forma que uno estudia. En la práctica uno no se sienta a decir cosas en memoria, porque si la cosa está clara en la ley, a uno no se la preguntan, lo que le preguntan es lo que educó, y uno tiene que interpretar. Y interpretar significa como construir un discurso jurídico en base a las normas que uno conoce, a las normas vigentes y lograr convencer. Bueno, la cosa es que yo no fui muy buen alumno, y yo me metí al Poder Judicial, y el Poder Judicial, bueno, hay distintos juzgados que yo creo que ya conocen el derecho procesal orgánico, o no, FAE, le aprovecho a preguntar. ¿Qué juzgados conocen? Hay juzgados de competencia, ¿cómo que se llaman los juzgados más pequeños? Que son las ciudades más pequeñas, que uno ve de todo. Yo partí ahí, en Bulcher, fui secretario y después juez de Bulcher. Y se creó la reforma laboral, que uno le dice como que es un nuevo procedimiento laboral, pero ya tiene como 15 años. Ustedes quizás no habían ni pensado estudiar derecho cuando se cambió. Yo en la universidad estudié otro procedimiento laboral. Y cuando se creó el procedimiento laboral, se necesitaban más jueces para los tribunales laborales. Entonces hubo un movimiento de jueces y ahí yo era de los pocos que, no obstante que era mal alumno en la universidad, uno cuando va a ser juez, quiere ser juez, tiene que pasar por algo que se llama la Academia Judicial. Lo postula, lo selecciona y tiene que hacer un curso. Y ese curso lo habilita para postular cuando hay una vacante de juez o de secretario. Y yo di ese curso de laboral y lo pasé. Esa habilitación que uno le hace, que se llama, que es de conocimientos generales, lo pasé, lo tenía aprobado. Y la mayoría de los jueces no tenían ese curso hecho. Y yo tenía ese curso hecho, podía postular. Así que postulé en el derecho laboral de Los Ángeles y después en el derecho laboral de el tribunal laboral. O sea, me fui al laboral porque era lo que me permitía ascender. Pero dentro de todo, me gusta, es desafiante porque es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que los casos son muy distintos, que cada caso requiere estudio y que cambia mucho el derecho laboral. En la clase basada le enseñé las características del derecho laboral. Y en una de esas características es un derecho que está en constante evolución. O sea, el derecho civil, el código civil se modifica tarde, mal y nunca. Pero la ley laboral, cada año se deben dictar 2, 3 o 4 leyes laborales. Ahora yo les voy a enseñar la jornada de trabajo, no sé si ya va a estar promulgada la ley que la cambie. Entonces quizás puede que va a estar obsoleto el apunte en alguna parte. Y así, cada vez se van dictando. Entonces, no sé, bueno, quizás usted también lo sabe, pero un poco la vida no es tan romántica, tiene más de aceptación de las circunstancias de uno. Yo, más que ser un fanático o pretender ser un fanático del derecho laboral, a mí me gusta, en mi área de juez, el derecho procesal. O sea, el hecho de que exista una forma que se resuelven los conflictos entre las personas sobre la base de un procedimiento, y cada procedimiento tiene sus particularidades en relación con la materia. Si hubiera un área de estudio, a mí me gusta más eso que el derecho laboral propiamente tal. Ahora trabajo en derecho laboral y me gusta ir a hacer clases porque me relaja en el fondo, porque me saca de mi trabajo diario. Y me permite estudiar, me permite aprender lo que ustedes pregunten, obligarme a tener que estudiar, actualizarme, el mismo hecho de hacer el apunte, sentarse, tratar de redactar. Entonces, todo eso me motiva. Me gusta tanto venir también a este horario, a la posibilidad que se dio de hacerle clase a ustedes que vienen a estudiar en la tarde noche, porque, bueno, no me corta la tarde y lo otro, y siempre son poquititos, es más. fácil, es más fácil para corregir, porque a uno le gusta venir a hablar, pero hacer prueba y corregir prueba es una nada. Pues seguir con la misma y menos que corregir. Y siempre encuentro que la mayoría, bueno, por su trabajo, todo, tienen que eligen, o tienen la única posibilidad de estudiar en este horario, son gente que, o son personas que a veces tienen, tienen, no sé si llamarlo, más madurez o más bagaje en la vida como para sentirse en confianza para opinar y preguntar más. Y eso a uno como profesor le hace agradable. Cuando le hace a gente joven, yo en la universidad y me cargaba que me preguntara, me cargaba a preguntar. Pero cuando la gente pregunta, por lo menos se hace un poquito más amena la clase. Entonces confío en que ustedes van a participar, que se van a atrever a preguntar lo que quieran, para que esto sea un poquito más, más agradable para todos. A nivel de lo que me cargaba también preguntar. Por eso tampoco no me gusta como dirigir preguntas, pero obviamente se lo digo una vez, y se lo repito, es agradable que uno le pregunte. Además que ahí uno se siente que también está algo atento a lo que estamos, a lo que uno está tratando de entender. Ahora, si ustedes están volados todas las clases, me da lo mismo. Yo lo único que quiero es que al examen, vengan con lo más estudiado de eso, porque sé que si lo logro, si lo... pasen. Si lo logro, voy a hacer mi objetivo de que se graben algo. Hola, profesor. Ya. Bueno. No sé si respondí mucho su pregunta, pero... Sí, profesor. Ahí le hemos contado un día a su tiempo de social y todas esas cosas. ¿Cómo se Bueno, no sé si están todos conectados o si le compartieron la información la vez pasada. Yo voy a poner una nota por asistencia, pero que se puede eliminar. ¿Ya? Es como yo lo considero como un regalo. Como digo, yo no quiero martirizarlo haciendo sufrir. A mí, a uno como profesor, se frustra un poco cuando los alumnos no responden nada o están muy mal. Pero bueno, yo tengo que motivarlo a que pregunten, pero entiendo que también desde ustedes hace un esfuerzo importante por estar acá. Yo sé que al estar en clases, algo les queda porque por último pueden entender el énfasis que uno le quiere dar a ciertos temas. Y si se imprimen en el apunte, pueden aprovechar ahí subrayando o hacer nota en el apunte que les ayude a eso. Entonces por eso que yo lo voy a estar cubriendo a esta asistencia y después lo que hago es que a la persona que tiene la mejor asistencia vale por un 100. Y de ahí para abajo le calculo todo. Eso va a valer como nota de test. Eso me había notado bien. Nosotros vamos a hacer dos test, el solemne y el examen. Y esta nota. De las tres que son de test, que es esta nota más dos test, yo voy a dejar las dos mejores. Y me habían preguntado y parece que hay que dejarlo fijado inmediato. El primer test, esa nota pequeña, la vamos a hacer el día 29 de marzo, miércoles 29 de marzo. Eso en dos miércoles más. ¿Ya? Es que mi idea es que no les entre mucha materia. No, sí, lo que pasa es que en nosotros teníamos 7 procesados. ¿Y la semana siguiente? Sí, me da. ¿Qué día cae el miércoles siguiente? Entonces hagámoslo la próxima semana. Yo les paso materia, vemos hasta qué página. Se mira que me interesa hacer un test con la materia del principio, que la considero muy importante, y que se la traten de estudiar aunque sean 10 páginas. Ya. Voy a hacer clase igual ese día. Voy a hacer una hora y media clase y la otra hora y media el test, porque el año pasado me vi un poco apretado. Por último, si avanzo rápido. Y terminamos antes, no me comprometo. Ya, 22 de marzo. Las pruebas van a ser pruebas de memoria, no sé cómo llamarla, le dicen desarrollo, pero no va a ser así como la plana, por ejemplo. ejemplo, yo le pongo enumere las características del derecho al trabajo, entonces usted me las enumera. Le digo, desarrolle el principio protector. Usted lo escribe, o sea, no son preguntas largas, pero son preguntas de memoria. Y a veces le agrego verdadero y falso. Se puede poner de aquí, ¿no? Y a veces le agrego algunas preguntas de verdadero y falso. Ya, entonces para el próximo test va a entrar todo lo que alcanzamos a ver hoy día. Antes de terminar la clase vamos a dejar visto en el apunte hasta qué página es. Ya. Ah, ya. Y después había, yo vi un papel que me mandaron que tenía que fijar, parece, el solemne extraordinario. Y había una semana que era del 24 de mayo al 30 de mayo. Y como el 24 de mayo es miércoles, tendría que ser el 24 de mayo el nuestro. Es el solemne extraordinario que usted tiene que le dar una solicitud. Ah, no. Eso es para el examen extraordinario, una solicitud. Pero no hay que enviar solicitud. ¿Ah? Pero no hay que enviar solicitud. Ya, sí. Porque el solemne normal, el ordinario, está fijado para el día 3 de mayo, según la programación que me mandaron a mí. El examen normal está fijado para el 23 de junio. El solemne extraordinario, como me decía ahí, una semana especial que va a ser para eso, yo me anoté aquí el 24 de mayo, pongámosle el 24 de mayo. Y quiero fijar al tiro el test número 2. Según el calendario que yo entendí, todavía no los exámenes parten después como el 20 de junio, así que el test número 2 lo vamos a dejar para el 7 de julio. Ya. Entonces, como vamos a tener test la próxima semana, ahora vamos a tener que vamos a volar en la breve. Como le digo, este apunte, esto no me interesa que lo traten de copiar, nada. A mí me interesa que tengan su apunte, eso es todo. Esto es todo lo que les hablé en la clase pasada, las características del derecho al trabajo, los principios. Bueno, ahí la intervención del Estado se las voy a explicar. Les voy a explicar la intervención del Estado. Pero el apunte lo cambié un poco este año. Esto está en una parte del apunte que se llama las fuentes del derecho al trabajo. Y a ver, ¿qué también la fuente de este trabajo? Ya. Aquí donde dice, bueno, vamos a ver esto ahora, pero donde dice, ya, los dictámenes de la división del trabajo. Ahí está esto que les voy a hablar aquí, está ahí. Prometo que después no voy a desordenar tanto, ¿eh? Pero lo que les quiero explicar es lo siguiente. La clase pasada les expliqué que la finalidad del derecho al trabajo es el derecho protector constitutivo del trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral. O sea, y eso lo hace por distintas vías. Una de las vías es establecer derechos mínimos, ¿ya? Entonces dice, mire, si usted celebra un contrato de trabajo, al menos la jornada tiene que ser de esta forma. Ya, lo vamos a ver después cómo tiene que ser la jornada. Tiene que haber un sueldo mínimo. Tiene que otorgarse vacaciones. Tiene que otorgarse descanso entre las jornadas. Tiene que, el contrato tiene que cumplir determinadas formas al suscribirse. Lo que establece entonces el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo son derechos mínimos. ¿Las partes pueden cambiar estos derechos? Sí, pero solo para aumentarlos, no para disminuirlos. Usted nunca puede establecer menos, sí puede establecer mejores condiciones laborales. Pero el puro hecho de que la ley diga que usted tiene que respetar que las personas no pueden trabajar más de 45 horas semanales, no asegura que en los hechos, como hay una parte más poderosa y una parte más débil, le pongan el contrato 45 horas pero lo hagan trabajar más. O incluso le pongan el trabajador que va a trabajar más y esa persona como es la parte más débil termine cumpliendo. ¿No estarán evacuando? ¿Alguien igual? ¿Y nadie más corre? Bueno, la cosa es que el puro hecho que hayan derechos mínimos que tiene que respetar dicho en la ley, no asegura que lo vayan a cumplir. Entonces, por eso, en el área del derecho al trabajo, existe un órgano administrativo, que es la Dirección del Trabajo, que tiene dos finalidades. Una es fiscalizar que se cumpla la ley laboral. O sea, la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo funciona a través de órganos que se llaman Inspecciones del Trabajo. Y en la Inspección del Trabajo hay distintos funcionarios y hay unos que se llaman Fiscalizadores del Trabajo. Entonces, puede llegar un fiscalizador a cualquier empresa, en cualquier momento, a revisar cómo se está cumpliendo la ley laboral. Y si hay algo que no se está respetando de la ley laboral, puede cursar una multa. Entonces, no solo hay derecho mínimo establecido en la ley, sino que hay una intervención del Estado en la fiscalización de eso. No es que todo el día la gente la esté fiscalizando, pero puede ser. Y la fiscalización puede ser porque un trabajador denuncie, que vaya a la Inspección del Trabajo y diga, ¿sabes qué? No me están pagando mis horas extra. Y va a ir el fiscalizador y va a pedir los registros de asistencia, va a ver si tiene horas extra, va a pedir la liquidación de sueldo, va a verificar. Y si no está cumplido, le va a pasar una multa. O bien pueden haber programas o fiscalizaciones que se hacen de oficio, se hacen programas de fiscalizaciones. De repente, a nivel central, la Dirección de Trabajo Civilidad se va a fiscalizar los choferes de buses para que se estén cumpliendo los horarios, pensando también en los derechos de ellos, pero también en la seguridad, por ejemplo. Entonces van los fiscalizadores al terminal de buses y empiezan a revisar los registros de asistencia a los buses y así. ¿Ya? Lo importante es que, al final, si ustedes piensan, no saco nada con tener una ley que decir, mire, usted está obligado a darle tal o cual cosa o respetar tal o cual cosa respecto al trabajador, si no tengo una forma o algo que lo pueda fiscalizar. Y si bien no es que todo el mundo sea fiscalizado en algún momento, todos tienen o pueden o deberían tener el temor de que los pueden fiscalizar y que les van a pedir mostrar el contrato de trabajo y ver que el contrato de trabajo esté por escrito, ver que las remuneraciones estén pagadas o cualquier otro aspecto que sea pertinente. ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Se entiende el trasfondo de esto? O sea, además de que se crea una ley, hay un órgano administrativo que se encarga de fiscalizar que esto se cumpla. Obviamente, bueno, esto ya no está en el apunte y se lo cuento. Obviamente que cuando a uno le pasa un apunte de la Inspección del Trabajo, uno tiene derecho a reclamarla. Puede hacer una reclamación ante la misma Inspección del Trabajo para que el superior de la Inspección del Trabajo, que es el inspector comunal o provincial, revise la multa y la confirme o no, o puede reclamarse al tribunal y el tribunal verá si está bien interpuesta o mal interpuesta la multa. Eso se lo he puesto como anexo para que entiendan cómo funciona. Y lo otro que hace la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo, es lo que es donde está. Bueno, en esta parte yo les. En ese pequeño párrafo yo les hago una mención a lo que les estoy explicando, pero está puesto ahí porque la Inspección del Trabajo también dicta dictámenes, no es valga la redundancia, o resoluciones frente a consulta. ¿De qué trata esto? Es una interpretación administrativa del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque como yo estoy sujeto a que usted me fiscalice, la misma Inspección del Trabajo, cuando sale una ley, hace un dictamen y dice, mire, esta ley se tiene que aplicar así. Esa es la interpretación que hace la Inspección del Trabajo. Entonces, como yo soy una empresa, me conviene o es necesario que yo me ajuste a la interpretación de la Dirección del Trabajo, porque cuando me fiscalicen yo le digo, mire, si yo lo hice como usted dijo, entonces no me debería cursar una multa. Entonces, la Dirección del Trabajo tiene esos dos roles: hacer una interpretación administrativa de las leyes laborales y fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral. Ambas cosas se relacionan. Y el valor de la interpretación, y por eso yo lo pongo ahí, entre comillas, como fuente del derecho laboral. Porque la Dirección del Trabajo no es un legislador, o sea, no dicta una ley obligatoria, hace una mera interpretación de la ley. Pero de una otra forma, si esa interpretación es obligatoria para la propia Dirección del Trabajo, que es la que pone las multas. Entonces, la gente la cumple igual. O sea, yo como empleador podría decir, mire, no estoy de acuerdo con la interpretación que hace la Inspección del Trabajo, pero mejor la cumplo porque si no me va a pasar una multa. Les pongo así un ejemplo bien genérico. Como le digo, yo no quiero que retengan necesariamente los ejemplos los usen para entender. Pero supongamos que la inversión dice del trabajo hace una interpretación de cómo se tiene que pagar el feriado cuando yo despido a un trabajador. Y yo como empleador leo la ley y digo, no, si él está mal. Claro, pero si yo no cumplo la interpretación que dice la inspección del trabajo y después el trabajador vaya a hacer un reclamo por su despido y la inspección del trabajo dice que tengo mal calculado el sueldo según su interpretación, me arriesgo a que me impulse una multa. Eventualmente, si me llego a arriesgar y me impulsa la multa porque yo soy porfiado, claro, la puedo reclamar al tribunal. Para el tribunal no es obligatoria la interpretación de la dirección del trabajo. O sea, el tribunal me puede encontrar la razón. Pero al final, ¿qué me es más conveniente? ¿Hacer todo ese problema y tener que llegar a un tribunal a reclamar? ¿O ajustarme a lo que dice la inspección del trabajo? Entonces, por eso, yo tengo este tema tratado ahí en las fuentes del derecho. ¿Ah? Las fuentes del derecho son las normas o las formas en que se manifiestan las reglas obligatorias. Y claro, un dictamen no es una ley, no es obligatorio para el tribunal, no es obligatorio para nada. Pero la gente lo va a cumplir igual. ¿Ah? Porque me asegura que no me van a poner una multa. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Pero lo fundamental aquí es entender eso. O sea, como resumen, para pasar a otro tema, para cuando ustedes están estudiando. Además de que se dicta una ley que tiene por objeto proteger a un trabajador, el Estado interviene. Interviene por la vía de la dirección del trabajo, que hace dos cosas. Interpreta las normas por medio de dictamen administrativo. Hay otro que se llama resoluciones, que depende si alguien le hace una consulta o no. Y a su vez fiscaliza. ¿Ya? Eso es algo que ustedes tienen que saber y tener presente. Ya. Las fuentes del derecho. Ya, me voy a saltar esa clasificación porque se la borré del apunte para este año, para hacerlo más corto. Bueno, pero les voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes habrán estudiado la introducción al derecho, las fuentes del derecho. Y les habrán explicado lo que son las fuentes del derecho. Y si yo se las pregunto, probablemente ninguno me va a saber contestar, porque son de esas cosas que uno ya en el momento lo aprende, lo entiende, lo trata de aprender y después se lo olvida. Así que se los voy a recordar. Hay fuentes, estas son clasificaciones que hacen los que estudian introducción al derecho, hacen filosofía del derecho. Es como uno tiene el deber de aprenderse toda memoria, hay gente que se dedica a tratar de darle un orden para que sea más fácil aprenderse. Entonces, las fuentes del derecho, tenemos las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales son, en definitiva, o a grosso modo, son todas las circunstancias, los hechos que propician el nacimiento del derecho o que influyen en el derecho que van a hacer. Y desde ese punto de vista, el derecho al trabajo, las fuentes materiales son muy amplias y están constituidos desde el punto de vista de los cambios sociales, la tecnología, las convicciones políticas, las ideas económicas, todas esas circunstancias que están vigentes y en un momento dado existen son las que determinan que se forme el derecho al trabajo. Esto es paréntesis nuevamente, esto no es necesariamente materia, pero es para que ustedes entiendan un poquito la complejidad del derecho al trabajo y lo comparen con otros derechos. El derecho al trabajo es un derecho altamente politizado, en el sentido no de la política partidista, en el sentido de que depende de lo que yo quiera hacer, de la política que yo quiera impulsar. No sé si han escuchado ustedes siempre que hablan los políticos en las noticias cuando se hablan de reformas laborales, por ejemplo, la flexibilidad laboral. ¿Entienden, por ejemplo, qué es eso? Es decir, la gente dice, mire, haga una reforma que haga que las normas laborales sean más flexibles. O sea que, por ejemplo, sea más fácil despedir a alguien, haya menos requisitos para contratar a alguien, haya más alternativas de jornada, pueda tener distintos tipos de remuneración. Entonces, detrás de eso hay una concepción, no es una concepción política de izquierda o derecha como lo entendemos nosotros en este país por nuestra política actual. actual, por decirlo, contingente, sino que es una decisión política de qué es lo que yo quiero que el derecho al trabajo permita. Entonces dicen algunos, mire, si usted hace normas más flexibles, va a permitir que haya más trabajo, porque tienen esa convicción económica de que la rigidez del derecho laboral impide entonces la contratación, o por lo menos los contratos formales, y la gente contrata por fuera porque no tiene que cumplir la ley laboral. Entonces al final, el derecho al trabajo, todos los derechos, pero el derecho al trabajo mucho más notorio, están sujetos a la influencia de la convicción social, política, económica, de lo que yo quiero con esa ley. Y como las circunstancias sociales cambian tan rápido, la discusión es mucho más rápido y las leyes son también van cambiando también aceleradamente. Pongamos un ejemplo, o sea, hace poco el trabajo en las plataformas de pedidos ya, el Uber o el Corner Shop y todas las cosas. Eso llegó sin ningún tipo de regulación. O sea, hay una aplicación, no sé si alguno ha trabajado, pero yo creo que todos más o menos conocen ese sistema de la gente que se inscribe para trabajar. O sea, la gente se inscribe y le pagan por cada viaje, cada compra, cada cosa que hace. Mientras más están disponibles para la aplicación, el algoritmo de la aplicación les da más trabajo, si completan ciertas metas les da más, pero todo eso no estaba regulado en nada. Entonces, dijeron, bueno, tenemos que regular esa situación. ¿Por qué? Porque esa gente que está trabajando no está recibiendo lo que les costaba, los beneficios de seguridad social, se expone en accidente de trabajo, y empezaron a haber demandas de gente que decía, mire, esto está incumpliendo con el trabajo. Entonces, ¿para qué les traigo este tema? Es para contarles que todas estas discusiones que terminan en leyes laborales tienen un trasfondo de ideas o convicciones políticas o económicas de lo que se quiere lograr. Entonces, bueno, si yo les digo a las aplicaciones que tienen que ser contrato de trabajo y cumplir la ley laboral, la aplicación no va a seguir, porque la aplicación gana no teniendo a la gente con un contrato de trabajo, con la flexibilidad absoluta. Y por otro lado, no es que yo quiera, podría decir a la gente, no es que yo quiera permitir que haya abuso, pero hay gente que le conviene o necesita el trabajo de aplicación, de poder conectarse a trabajar cuando tiene tiempo, porque no puede tampoco cumplir una jornada. Entonces, siempre se da un debate ya, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero mantener la visita a la aplicación? Y por otro lado, también cumple un rol social, una función de permitir que otros adquieran bienes o reciban los servicios que se prestan a través de la aplicación. Entonces, siempre se transita en la discusión de las normas laborales por ese camino de decir qué es lo que quiero, qué es lo que voy a lograr y qué es lo que voy a perder. Entonces, para terminarle esta historia de las aplicaciones, al final se reguló. Y se reguló de una forma muy ecléctica. Porque lo que más le interesaba a la gente, al Estado, por decirlo, al país, es que por lo menos la gente de las aplicaciones no estuviera desprovisto de seguridad si sufre un accidente. Sobre todo que esto significa moto y todo. Entonces dijo ya, mire, ¿sabe qué? Voy a regularlo de todas las formas. Si usted, aplicación, quiere tener a la gente bajo subordinación y dependencia, firma un contrato de trabajo. Si usted quiere tenerla así libre, que se conecte cuando quiera, no firma un contrato de trabajo, firma un contrato especial de aplicaciones, pero les paga un seguro de accidente de trabajo. Entonces, pero ahí, ¿a qué voy de nuevo? Perdón, la insistencia es, el trasfondo es eso, es decir, ya, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y eso es lo que es el fundamento final de las normas. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya, bueno, eso era en el ámbito de las fuentes materiales del derecho, que son los hechos que le dan surgimiento. Pero existen las fuentes formales del derecho, que son las formas como se manifiestan las reglas jurídicas. La más clásica, ¿dónde están las reglas jurídicas? En la ley. Eso es lo más, por excelencia. Y la ley, sabemos que se constituye por leyes de diverso grado, principalmente la Constitución y la ley, y después viene la ley, que puede ser leyes orgánicas, de puro calificado, leyes comunes, ¿ya? Entonces, en el ámbito laboral, incorporar este capítulo de fuentes tiene por objeto que yo les hable de las normas laborales que están en la Constitución. ¿Ya? Nuestra Constitución vigente tiene normas de índole laboral. Dentro de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, se consagran derechos fundamentales que son especiales para los trabajadores. O dicho de otra forma, yo les podría decir que hay derechos fundamentales que son especiales y propios de los trabajadores. O sea, es una especie de derecho fundamental que no todo el mundo va a poder ejercer. Solo va a poder ejercer el que tiene la categoría de trabajador. ¿Cuáles son estos? El primer principio que consagra la Constitución es el principio de la libertad de trabajo y la justa retribución. Significa que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. ¿Ya? Yo creo que se entiende el contexto general de este principio, no creo que necesite mayor explicación. O sea, a nadie se le puede prohibir el trabajo y a nadie se le puede obligar a trabajar. ¿Ya? Por su parte, en el mismo artículo 19, número 16, inciso 3, sobre este principio dice: ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, obviamente que, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Y además se establece que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en esto. O sea, por una parte, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad, a la salubridad pública, yo no puedo prohibir ningún tipo de trabajo. Y esto en un contexto general, o sea, tanto un emprendimiento particular como en el ámbito de una empresa o lo que haga una empresa. Y por otro lado, no me pueden imponer requisitos para desempeñar un trabajo. O sea, principalmente se refiere a que a la afiliación más gremial o sindical para que yo pueda optar un trabajo. ¿Ya? Eso no se puede imponer como condición. ¿Alguna pregunta? Respecto a eso, la participación de un sindicato sería voluntaria. Exactamente. Y el no pertenecer al sindicato pierde los beneficios que te ofrece a algunas personas. Exactamente. Mire, yo le voy a hacer el gobierno de el tiempo pasa tan rápido. En el gobierno de Michelle Bachelet, el último se hizo una reforma sindical. Y ahí se discutió harto este tema. Yo no sé si en esos momentos le habrán prestado atención a las noticias. A las noticias. Y, a ver, esto es fuera de materia, pero es para contar un poco a ver si le interesa o le llama la atención. Nosotros tenemos. Obviamente no me interesa hacer política ni nada, ni estar a favor de A o B, pero son un poco los hechos. Nosotros tenemos una constitución que se critica bastante por el modelo económico que impone a nuestra convivencia social, ¿ya? En varios aspectos. Una de las cosas que el sistema económico que hay detrás era el tema de no establecer exclusividades a los sindicatos, o sea, que sea algo voluntario. Entonces, cuando se hizo una reforma sindical, entonces el poder sindical o las facultades de los sindicatos están bien restringidas en nuestro país, porque la legislación sindical que teníamos en el Código de Trabajo venía de la misma época de que se hace esta constitución en la dictadura que existió. Entonces, la ley, antes de la última reforma, establecía que el sindicato puede negociar, pero que también pueden negociar grupos de trabajadores. O sea, usted podía constituir el sindicato para negociar con la empresa, o podía ahorrarse constituir el sindicato y juntarse con los trabajadores solo para negociar y hacer un grupo con los requisitos que establecía la ley y presentarlo a la negociación al empleado. Entonces, ¿cuál era el problema de esto? Que eso atentaba contra la fuerza que tiene un sindicato. ¿Por qué? Porque cuando yo me esforzaba en la empresa por constituir un sindicato, negociaba, el empleador juntaba a todos los trabajadores y les preparaba todo y les decía, ya, ahora ustedes son un grupo y van a negociar y les doy lo mismo que el otro sindicato. Entonces a nadie le servía estar o no estar en el sindicato. Porque el empleador cuando le constituía un sindicato, agarraba al grupo de trabajadores y les daba los mismos beneficios. Y muchos empleadores, para que nunca les llegara a constituir el sindicato, los agarraba y los hacía negociar como grupo de trabajadores y le iba dando ciertas mejoras cada cierto tiempo. Entonces, nunca les creaba la necesidad de tener que tener un sindicato. Entonces, ¿qué es lo que pretendía hacer esta reforma que se hizo a la normativa sindical? Obviamente que hizo varios cambios, pero había uno que decía, que se llama la titularidad sindical, que decía, ¿sabe qué? El único que puede negociar es un sindicato. Usted no puede negociar a grupos de trabajadores. Si los trabajadores quieren negociar, se meten al sindicato. Si no están en el sindicato, no van a negociar. Y a eso le agrega otra cosa. Si el sindicato obtiene beneficios, usted como empleador no se los puede extender a los trabajadores que no negociaron, a menos que el sindicato lo autorice en la negociación. Porque lo que se quiere hacer es evitar de que el empleador les diera, dijo, ah, no, terminé con el sindicato y les doy los beneficios para que la gente no se meta al sindicato. Entonces, esa norma que decía que solo los sindicatos pueden negociar, ustedes saben que es una cosa que se ha discutido bastante y que se discutió harto, el rol que tiene que tener cuando estuvo la constituyente y el proyecto de constitución que no se aprobó, que tenemos un tribunal constitucional. Entonces nosotros tenemos la constitución del 80, que a mucha gente no le gusta por el modelo económico, y tenemos un tribunal constitucional que cuando se va a dictar una ley, antes que se promulgue, se puede llevar al tribunal constitucional y él revisa si está acorde o no a la constitución. Y si no está acorde, la declara inconstitucional. Entonces con eso, de una forma es lo que la gente critica, que se cierra la puerta a cambiar cualquier cosa que venga de la constitución que tiene un modelo económico particular. Entonces esa norma se llevó al Tribunal Constitucional, la que decía que solo los sindicatos pueden negociar. Y el Tribunal Constitucional por esto y por la libertad sindical dijo no, esa norma es inconstitucional. Porque usted lo que está haciendo es obligar a la gente a afiliarse. Le está quitando una libertad. Entonces esa norma, con la constitución que tenemos, no puede existir. Entonces ahí, para el bagaje jurídico de ustedes, ahí a veces uno entiende que una constitución puede ser importante para poder llegar a hacer cambios. No es que la constitución lo haga todo, pero algunas palabras de la constitución son las que van a impedir, las que impiden cambios. Repito, yo no estoy promoviendo ninguna teoría, sino que quiero que ustedes entiendan cómo funciona el sistema jurídico y qué tipo de discusiones se debieron haber existido en la constituyente como trasfondo más serio, más que tantas cosas panfletarias que se dieron a la discusión. Esa norma no pasó al Tribunal Constitucional, entonces no se estableció al sindicato como el único ente que puede negociar. Ahora, y para terminar el cuento, antes cuando se permitían los grupos negociadores, la ley regulaba cómo negocia un grupo negociador. Después cuando la declararon inconstitucional la norma que decía solo el sindicato puede negociar, en vez de cambiar la ley entera, lo que hizo la presidenta Bachelet en ese momento fue decir, ya, ese inciso que no puede ir, se elimina, lo borro como que no existe y la publico tal cual como está. Entonces ahí crea un problema que dice que la ley dice que puede negociar, o sea, la ley no impide que negocie a alguien distinto a un sindicato, pero no regula cómo negocia a alguien distinto a un sindicato. Entonces, ahora usted como empleador, igual se la tiene que pensar porque, claro, nadie me permitió negociar con un grupo de trabajadores, pero no tiene ninguna regulación. Y de hecho, y aquí se lo junto con lo otro, con la dirección del trabajo y la interpretación. Cuando estaba, después del bachiller hizo esta reforma, salió y le tocó el segundo gobierno Piñera. Y Piñera, la dirección del trabajo, dictó un dictamen interpretando cómo tenía que negociar un grupo negociador. O sea, la inspección del trabajo suplió eso. Y creo que ahora ese dictamen lo derogaron. Lo dejaron sin efecto. Pero bueno, estos son comentarios que no... Yo lo que quiero que se aprendan es que el 19 número 6, 16 establece la libertad de trabajo. ¿Ya? Que no hay trabajo prohibido, salvo que sea en contra de la moral, la seguridad y la salubridad pública, que nadie puede ser obligado a afiliarse o no para desempeñar un trabajo y que nadie puede ser en definitiva obligado a desempeñar un trabajo o permanecer en él. Todas las personas tienen derecho también a renunciar si es que lo estiman. Ya. A su vez, acuérdense que estamos estudiando la Constitución, estamos estudiando las normas laborales que están en la Constitución, que son los principios laborales que están por sobre la ley en cualquier caso. Otro principio que establece la Constitución es el de no discriminación. Y dice que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. ¿Ya? Eso es el principio de la discriminación, o sea, un principio amplio. Usted no puede discriminar en materia laboral por nada, salvo la capacidad o idoneidad personal. O sea, bueno, usted podrá echar o tomar alguna medida en contra de una persona que roba en el trabajo, por ejemplo, o podrá hacer selección de personal según la capacidad, o sea, bueno, podrá elegir los que tengan ciertas preparaciones. Y además existe una regulación legal que establece límites para de cantidad de trabajadores extranjeros y límites de edad para determinados casos. Pero el principio general es el de la no discriminación en forma amplia. ¿Ya? Nosotros vamos a ver vamos a ver las edades para contratar, cuáles son los límites que existen. Hay un capítulo, un apartado que se refiere a eso cuando veamos la aceleración del contrato de trabajo, quiénes pueden celebrar un contrato de trabajo. Ahí yo les voy a pasar los que qué pasa con los menores de edad, quiénes pueden contratar y en qué caso. Y también les voy a exponer ahí en una parte los límites de la nacionalidad. Bien. El otro principio constitucional es el principio relativo a la negociación colectiva. O sea, esto es interesante. Esto es interesante por lo que yo les expliqué en la clase pasada. Les dije, el derecho al trabajo protege al trabajador. Una de las formas de protegerlo es establecer derechos mínimos, que es lo que vamos a hablar todo este semestre. Pero la otra forma de protegerlo es establecer la posibilidad de que los trabajadores se agrupen, se afilien en sindicatos y negocien colectivamente, porque el hecho de estar todos juntos les da más fuerza frente al empleador para obtener lo que estiman adecuado. Entonces, en ese entendido, considerando que una de las formas de proteger a los trabajadores es el tema de la negociación colectiva, esto está regulado a nivel constitucional. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecería las modalidades de negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. No podrá declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. O sea, en términos generales, hay un derecho de todos los trabajadores de negociar colectivamente, pero obviamente esto tiene que tener excepciones, porque hay empresas del Estado, servicios públicos, donde el Estado, donde no se permite la negociación por lo que causa, por lo que significa la paralización en este ámbito. Ahora ustedes dicen, pero los funcionarios públicos los van a negociar todos los años. Sí, negocian, pero no tienen autorizado a negociar. Lo que pasa es que en definitiva es una situación de facto que a su vez pone de relieve lo importante que es el hecho de que los trabajadores se agrupen para negociar. Y por eso es importante que los sindicatos tengan derechos reconocidos incluso en la Constitución, porque usted puede lograr más cosas. Entonces, si todos los funcionarios se evaporan, aunque la ley diga que no pueden, no los va a poder echar. Porque va a paralizar todo, va a dejar ese don amarrado. Sí, justamente en eso estaba pensando el profesor, porque dice acá que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni municipalidades, pero en la práctica eso no, ¿sabes?, es así. No lo cumplen. Claro. Entonces podrían echarlo. Igual dejan los turnos éticos, aunque no funcionan en el sistema. No, claro, por el fondo dejan los turnos éticos, bueno, algunos, o partiendo de la buena fe, yo creo que hay una, la gente se siente con una responsabilidad social de tampoco dejar todo tan botado. Y por otro lado también tienen, también necesitan como el apoyo de la opinión pública, yo creo que también por eso. Pero claro, se hace, aunque no se puede, porque en definitiva, si la gente se logra coordinar y hacerlo, usted se queda atado de mano como administración si no va a poder echarlo. Pero en estricto rigor, entonces eso sería inconstitucional lo que ellos hacen. Claro. Es como una cosa de número que la. Es como el poder que le da la realidad, ¿no? Se busca el mal menos malo. No, claro, se trata de salir del problema y obviamente que la gente que hace, que es dirigente, trata de relevar las peticiones que tengan más apoyo público tampoco para no verse tan afectada o tan, la gente tan en contra, pero claro, y se les ha dicho, oiga, se dice, oiga, pero entonces si lo hacen en la práctica, ¿por qué no lo hacen una ley? Aquí estamos en las fuentes materiales, o sea, si todos los años yo tengo que los funcionarios públicos para el reajuste se van a pagar, o cada cierto tiempo ciertas instituciones siempre van a ver, ¿por qué no hacemos una ley y lo permitimos y por último lo regulamos? Pero la verdad es que yo creo que a los funcionarios públicos no les conviene. Porque si usted usa una ley va a empezar a restringir. En cambio, si no hace una ley y al final pasa igual, lo hacen sin límite de nada. Un ejemplo. Usted cuando, nosotros, bueno, no vamos a estudiar derecho colectivo, pero cuando estudia, cuando una empresa se negocia colectivamente y se va a la huelga, los trabajadores paralizan pero no les pagan el sueldo. O sea, esa es una regla. Por eso siempre han existido los bonos de término de conflicto. La gente ha asumido que el bono de término de conflicto es como una regalía por haber negociado. Entonces todos hemos escuchado que la minera, el bono de término de conflicto termina con perdón auto, o si usted ha participado en la negociación, siempre hay un bonito, siempre es como, recibí algo por la negociación. Y es algo súper bueno para la empresa, porque la empresa si pone un buen bono, a veces incentiva que se termine rápido. Y el bono es mucho mejor que dar beneficio, ¿en qué sentido? Económicamente hablando, porque si yo le subo el sueldo a mis trabajadores en 50 mil pesos, es un gasto que voy a tener que hacer para siempre, todos los meses. En cambio, si yo le digo, no, hace un bono de 2 millones, claro, si quizás lo subo, me sale caro al principio, pero no lo voy a tener que repetir. Entonces, bueno, los bonos nacieron en el tema de que las huelgas no son pagadas, porque la gente se iba a huelga. Entonces, ¿por qué se empezó a meter un pago después de la huelga? Porque no iba a recibir sueldo. Para compensar. Para compensar el tiempo que estuve en huelga. Pero ya el bono se ha transformado como en algo de estilo. Y quedan choreados si el bono es malo. Sí. Y critican a los dirigentes sindicales porque les consiguieron un mal bono. Y el bono, y a veces no hubo nunca ni huelga. Y el bono existió o nació para compensar de que se llegase el sueldo. Pero volviendo a esto. Claro, a la gente no le conviene tratar de regular esto a los funcionarios públicos porque si no van a tener que hacerse cargo de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que han habido autoridades que ya cuando llegan, no sé, recién en el gobierno y les paraliza, entonces uno ve, les voy a descontar a todo el sueldo, porque lo pueden hacer, porque si no fueran a trabajar. Pero se les hace imposible en la práctica hacerlo, porque no tienen la capacidad administrativa para para llegar y calcular para 200 y a veces no sabes quién faltó, cuánto faltó, porque a veces llegan, firman y después se van a la huella. Entonces ven que las cosas están firmadas. Entonces después llegan y dicen, no, ya, entonces le voy a descontar a los que yo vi que estaban ahí. Entonces ahí les presentan una demanda, oye, usted está discriminando. Usted quiere afectar a nuestros dirigentes sindicales porque a ellos les descontó y a los otros no. Entonces al final es una camisa de 11 varas. No sé si eso es un dicho muy antiguo, pero es como un nudo chino, no sé, algo de lo que no se puede salir. Y nunca va a haber mucha voluntad política de cambiarlo. Porque el que cambie esto, el político que impulse esto, se echa a los trabajadores del sector público encima, por lo menos a los que son dirigentes sindicales, y entienden. Yo no sé qué habrá dicho, por ejemplo, la nueva constitución de eso, ¿eh? El proyecto de nueva constitución, o qué iba a decir la nueva. Pero es un tema que debiera ordenarse. Un tema que debiera ordenarse. O sea, también es malo que haya muchos sectores que no puedan negociar, si eso es un derecho fundamental, a unirse en mejores condiciones. Eso es malo. Porque en algunos artículos decía que tenía derecho al trabajo y a la retribución por este, ¿cierto? Y la retribución más lógica sería la de que eliminaría incluso la negociación y no paró. Es de que la negociación anual, que no fuera negociación, sino que simplemente estuviera escrito que el reajuste salarial para el sector fuera el IPC más uno. No, claro. Más una décima. Y con eso no habría nadie llorando, porque claro, el valor monetario no se entiende. También yo pertenezco a la administración pública, yo a los jueces y formo parte de la asociación de magistrados, que es nuestro ente gremial. Y he participado en manifestaciones, no huelga, nunca he dejado de ir a trabajar. Pero a veces uno hace como horarios de reflexión. Entonces a las 9 de la mañana, entre las 9 y las 10, no se hace nada. No se toma la audiencia. ¿Como brazos caídos? Como brazos caídos, así. Que también es medio pillín, porque es como, no, yo no hago huelga para que no me sancionen, pero como que me busco manifestar de alguna forma. Bueno, la cosa es que nosotros también, como poder del Estado, nosotros nuestras regulaciones vienen por la ley de presupuesto. Entonces también hemos tenido ese problema. Es decir, bueno, en realidad los jueces debieran salir a tratar de negociar sus reajustes, los jueces y los funcionarios públicos. Entonces también se han tratado de siempre, y siempre hay comisión y gente que está negociando con el gobierno en turno, es decir, hagan una ley en que aseguren el reajuste. Pero al final tampoco quieren, porque es meterse la mano en el bolsillo para el futuro, si igual es difícil. Algunos dicen que, por ejemplo, ideas, que el reajuste más que la inflación se calcule según los cambios del PIB y esas cosas, así como un poco más objetivos. Ya, me voy a ir un poco para contarles otra cosa que me pareció interesante. Si es que alguno de ustedes funciona público, o tiene pariente funcionario público, no. El tema del el reajuste, ¿cómo se negocia el reajuste del sector público? La gente dice, mire, ahora este año que hubo tanta inflación, dicen, mire, hubo como un 12% de inflación, voy a decir un número más o menos. Entonces dicen, mire, el reajuste de este año tiene que ser un 12. Pero el reajuste nunca se pensó así, el reajuste era para la inflación que venía, no para la que había pasado. Es lo que se debería calcular, es decir, cuánta inflación va a haber en este año, y le voy a dar un reajuste para compensar un poco esa pérdida monetaria de la inflación que viene. Y esto tenía un sentido lógico, porque no sé si... Bueno, ahora todos entendemos o tratamos de entender un poco de economía contra esta inflación. La inflación se agudiza cuando se le mete mucha plata a la economía. Entonces ahí es donde dicen, oiga, hicieron los retiros, tiraron tanto billete a la economía que todos subieron sus precios, entonces hacen inflación. Entonces mientras más plata le meten a la economía, hay inflación. Entonces la idea, y esto partió de los gobiernos de la concertación, después de los primeros ministros de economía que hubieron, aplicando esto, es decir, oiga, yo no le hago la inflación pasada porque yo quiero tratar de que ustedes no reajusten su sueldo para no meterle más plata a la economía. Por eso yo los voy a tratar de reajustar pensando en la proyección que viene. Porque si yo le reajusto mucho a los funcionarios públicos, le meto mucha plata a la economía. Entonces, por eso la lógica era siempre hacia el futuro. Pero ahora como que la lógica se perdió, como que siempre se piensa para atrás y cuánto perdí, cuánto me tenía que reajustar. Pero la lógica era esa, ¿eh? Y era una medida económica que no sé, puede que no sea mala. Era porque una vez una persona explicó, dijo, mire, ahora cuando hay crisis de inflación, lo que hace es que sube la tasa de interés. ¿Han escuchado eso? Cuando sube la tasa de interés, hace que la gente vaya a pedir menos crédito al banco, que la gente tenga mucho más límites para pedir crédito hipotecario, que se frene la economía. Entonces, la solución que hacían antes era no tratar de parar la inflación por la vía de la tasa de interés, sino parar la inflación por la vía de no subir sueldos. ¿Por qué? Porque así hacían que hubiese menos dinero en la economía, pero no frenarla. Ahora, como les dije cuando estaba conversando antes, y todo esto son las concepciones que uno crea o lo que le trata de ajustar, que es lo mejor. Pero esa fue una fórmula que se usó en algún momento, creo que el gobierno de Patricio Elbe después, y se llegó a un acuerdo con los funcionarios públicos de no reajustarle, pero compensarlo o reajustarle más adelante. Porque era como, mire, tenemos alta inflación y si yo reajusto mucho, voy a agudizar la inflación. Y ahora no se hace eso, se reajusta pero se sube la tasa de interés. Ya, pero a mí lo que me interesa que después se estudien son los principios constitucionales del derecho al trabajo. ¿Qué hora es? ¿Están muy cansados? ¿Quieren hacer una pausa? Son las 8:20. Ya hagamos una pausa de 20 minutos. Profesor, de acuerdo a lo que usted nos decía, se supone que cada uno de estos principios tenemos que aprenderlos de memoria. Mire, usted cuando lo estudie, con la idea principal. Cuando lo estudie, por lo menos se va a tener que aprender de memoria enumerármelo. ¿Qué principios tiene la Constitución? Usted tendría que saber decirme libertad de trabajo, justa retribución, no discriminación, negociación colectiva. Y el contenido, claro, algunos les podrían preguntar el desarrollo. Pero por ejemplo, y si quieren se anotan ahí en el apunte, no me interesaría preguntarle el desarrollo. Porque esto entra derechamente al derecho colectivo. ¿Ah? A mí me interesa que ustedes sepan que existe, está garantizado constitucionalmente el derecho a la negociación colectiva, pero que este derecho no es absoluto, o sea, no es que todos van a poder negociar. ¿Ya? Este no me interesa. Pero por ejemplo, el principio de la no discriminación, a ver, un asterisco. Ese me gustaría que se lo supieran completo, cortito, porque esto tiene mucha aplicación práctica. ¿Ah? Porque se dan casos y lo que está establecido aquí es un criterio de no discriminación amplio, que es muy favorable para el trabajador. Así que eso les marco ahí para que en este contenido no se desgasten, no se los voy a preguntar como tal. Sí pueden enumerarme que existe. Veamos el último principio y ahí les doy descanso. El último principio es el de la autonomía sindical o colectiva, que dice que es más o menos lo que decía. O sea, la Constitución, además de asegurar a las personas negociar colectivamente, asegura que el derecho a sindicarse, o sea, a formar sindicato. Obviamente que esto se tiene que hacer en los casos y formas que señala la ley. Y aquí es donde dice, vuelve a decir lo mismo, o es la misma idea que ya conversamos. La afiliación sindical siempre es voluntaria. Después, como le digo, esto tampoco me interesaría que ustedes se aprendan el contenido de memoria porque entra el derecho colectivo. Lo que explica es que en el trámite de constitución de una persona, de un sindicato, gozan de personas jurídicas por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas. ¿De qué se trata esto? De que, en definitiva, es para darle protección a cuando un sindicato se constituye. O sea, que en una empresa la gente se junta, tiene que hacer una asamblea, tiene que juntar un quórum, tiene que ir con el ministro Fe y forma un sindicato, hace una votación y elige una directiva. Así se forma un sindicato y después se va con ese papel y se deposita en la inspección del trabajo. Y la ley dice, por ese solo hecho va a tener personalidad jurídica. Pero eso no significa que alguien no pueda revisar que esté bien hecho, que esté bien el quórum, que haya un ministro Fe, que la votación haya estado bien hecha. Pero, ¿por qué le reconoce personalidad jurídica inmediatamente? Para que, en el fondo, protegerlo del empleador. O sea, que el empleador no lo desconozca. Entonces, el sindicato nació. Y si usted como empleador quiere no reconocerlo, bueno, vaya a impugnarlo a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo igual tiene que revisarlo, lo revisa de oficio. Pero en el fondo existe como un mecanismo de protección de decirle a los trabajadores ya, si ustedes se atreven y quieren hacer un sindicato, háganlo, firmen los papeles, lo lleven a la inspección de trabajo y tiene personalidad jurídica. Se los vamos a revisar, pero se los vamos a revisar después de eso. Ustedes ya nacieron. Y si está todo bien, siguen. Y si está todo mal, los mando a corregir. Pero en el fondo los protege de que si se lograron juntar, ya, nació el sindicato. Y si tenían que corregir algo, bueno, lo corrigieron, estamos bien, si no lo corrigieron, ahí se los vamos a desaparecer. ¿Ya? Pero en el fondo como que no se genere ningún tipo de práctica que impida que se constituya un sindicato a priori. Sino que una vez que nazca el sindicato, bueno, ahí se puede cuestionar si está legalmente constituido o no. Ya. Bueno, dice ahí que las organizaciones sindicales no pueden intervenir en actividades político-partidistas. Creo que tampoco se cumple mucho eso. Así que ya, vamos al recreo y con eso terminamos la parte de la Constitución. Aquí a mí me interesa que se quede grabado entonces que nuestra Constitución tiene ciertos principios laborales que los sepan enumerar y que por lo menos se sepan el contenido dentro de la no discriminación. ¿Hasta qué hora? 20 minutos, hasta las 20 para. Ya, perfecto. ¿Tiene control para pagar eso? El aire, ¿no? Y miren. Voy a llamar a, no sé, porque mire, cuando yo estaba pidiendo la cosa, esto, escuchaba que la de la sala de profesores le decía a alguien por radio, hay que apagar el aire de la sala no sé cuánto. Hay que llamar a los técnicos. Sí, aquí miren, a ver, campo, problema en tu zona de laboratorio, problema electrónico.